Seguimos con la carrera de MotoGP. La primera fila era para la sonda del equipo Repsol con la Yamaha de Spies entre ellas en segunda posición. Por su parte, Jorge Lorenzo salía quinto en la segunda línea de parrilla. Hay que decir también que Bautista fue relegado a la última posición de salida debido a la sanción que dirección de carrera le impuso por el accidente del Gran Premio anterior en el que el talaverano se llevó por delante a Jorge Lorenzo en la primera curva. La salida fue muy buena de Pedrosa, que se puso primero seguido de su compañero Stoner. Lorenzo también salió bien y ganó una posición colocándose justo detrás de su compañero en Yamaha, Ben Spies. Stoner consiguió superar a Pedrosa y marcó la vuelta rápida para intentar escaparse de sus perseguidores. Así las dos Hondas escaparon de las dos Yamaha oficiales. Aunque les costó, Lorenzo se deshizo de Spies y se puso tercero a más de 2 segundos de la Honda. Por detrás, Dovizioso superó primero a Creswell y después a Spies, que también fue superado por Crutchlow. Esto dejó una interesante lucha entre los dos pilotos del equipo Tech 2. A 12 vueltas del final, Pedrosa pasó a Stoner y comenzó a tirar para intentar escaparse del australiano, pero sin conseguirlo. Por detrás, las tres Yamaha luchaban entre sí y Creswell cometió un error, se coló y eso hizo que se fuera por detrás de Bautista y dejó solos a Dovizioso y Spies. En la última vuelta, cuando Stoner intentaba apretar a Pedrosa, se fue al suelo y eso le dejó la victoria en bandeja a Pedrosa y el segundo puesto a Lorenzo, que recupera así 20 de los 25 puntos que perdió el Gran Premio anterior. Muy buena remontada de Bautista, que acabó séptimo saliendo desde la última plaza. El podio de MotoGP fue para Pedrosa primero, Lorenzo segundo y Dovizioso tercero. El mejor de las CRT fue Randy Depuniet. El Mundial, tras este Gran Premio de Alemania, queda así. Primero, Jorge Lorenzo, 160 puntos. Segundo, Dani Pedrosa, 146 puntos. Tercero, Casey Stoner, 140 puntos. Cuarto, Andrea Dovizioso, 92 puntos. Y quinto, Kyle Crutchlow, 85 puntos.